Okay, ¿estás preparado para que empecemos a hacer el primer programa o qué? El último programa de Electromagnética. Yeah, yeah. Pues venga. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play, lo que te anima a escuchar eso que no es la música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sinovial como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética, otra semana más, ¿vale? Llevamos dos semanas sin emitir y es que como sabéis que somos como vosotros, que tenéis mil planes distintos cada fin de semana, pues tampoco hemos podido estar ahí grabando y tal, pero bueno, no queríamos dejar de acabar la temporada sin hacer un programa un poquito hablando pues de cierre y bueno, hasta que no hemos cuadrado con uno de nuestros mentes inquietas, pues no hemos parado. Hoy tenemos aquí a Alberto, que se ha prestado a dar sus servicios a Electromagnética para cerrar la temporada. ¿Qué tal, Alberto? Bien, bien, bien, David. ¿Contentillo de estar aquí en la radio o no? Sí, aquí cerrando temporada contigo. Muy bien, de Buti, tío. Hacer las efemérides. durante todo el año. Efemérides, correcto. Porque bueno, sabéis que nunca nos hemos dado importancia porque efectivamente no la merecemos, pero bueno, hoy queremos pues hacer una pequeña vista atrás en esta de octubre que empezamos a emitir y tal, y poner temillas que han salido en Electromagnética y hablar al respecto de la música o de lo que en el contexto social estaba en aquel entonces, en lo que sea, qué más da. Lo que escuchas por debajo es True Metamorphogic Rocks de Tangerine Dream, ¿vale? Que entró dentro del programa donde hablamos de las raíces de la música, con música del año desde el 58 al 88, programilla muy para paladares exquisitos. Coño, ¿y algo? ¿Qué pasa? Ha sido mala idea, Calamar. No, que nosotros por esa época tampoco podíamos... No, tú verás. O sea, teníamos que rebuscar ahí en los datos históricos, a ver qué gente se ponía ya... Vamos, iniciaba el rollo este de hacer musiquita con maquinitas y, sí, todo, y para con cosas que no sean cosas totalmente orgánicas y analógicas, ¿sabes? Sí, como con los instrumentos convencionales. Sí. Y bueno, pues uno de los... De las mayores cosas que hemos hecho... Uy, madre mía, tío. Tengo aquí un pollo ahí con el ordenador que te cagas. El calamar. Claro, estamos en julio, es época de calamares. Es época de calamares. ¿Quién no se va ahí a Mija, sabes, y pide una ración de calamares? Correcto. Los calamares en verano pegan que te cagas. El caso es que, bueno, vamos a quitar a los señores de la escuela berlinesa, los Tangerine Dream, y vamos a meter un temita a Festwin, que en su día, pues un poquito antes de que viniera Code, pues hicimos un especial aquí en Electromagnética una semana antes y tal, para que la gente pues que no conocía a Festwin, que era mucha, lo escuchara y tal y cual. Y tuvo muchas escuchas, tuvo a lo mejor 300 y pico escuchas. Luego en Fabric estuvo flipante, primo. Hombre, ya ves, tío. Pues, sí. La verdad es que es un tío que mola bastante ir a verle. O sea, no es cuestión de que el pibe a la hora de hacer lo que hace, que lo que suele hacer es poner música de otros y algunos temas suyos, sí. Incluso cosas que a saber si han salido o a saber de dónde cojones sale, porque sí. Hay muchos temas que los tracklist de las sesiones que hay grabadas, mal grabadas, sí. Porque de línea ese tío no se deja grabar, no se deja tocar, ni en lata, no en lata nada de sus sesiones. Es como una chica modosa, ¿sabes? No se deja tocar. Pero vamos. Por cierto, va a hacer ahora un concierto con la Sinfónica de Londres, o no sé de dónde es, que sí, él lo va a controlar por control remoto. Es una cosa que hizo ya en Polonia. Sí, correcto. Es una, pues como una orquesta remota que él controla pues todos los temas con, o sea, con iPads o sí, cosas por MIDI, por MIDI. Pero de control remoto, ¿sabes? O sea, sí. Vía wifi será, supongo. Sí, vía wifi, correcto. Para dejar esa correcto. Información. Vamos, no esperéis una cosa convencional de no. Stuin, porque es una cosa en otra línea, en otra línea. Otra línea totalmente diferente, ¿sabes? Y yo, bueno, yo he visto los vídeos de cuando lo hizo en Polonia y la verdad es que el tema de los visuales, cómo va poniendo en cada... En cada instrumento van saliendo las notas que va tocando, sí. Arriba las visuales y todas esas cosas, ¿sabes? Si ha salido de las manos de ese genio, eso va a estar bien. Eso va a estar bien de ver. Sí, vaya sí. Otra línea. Yo había leído, dicho por él, que tenía grabadas más de 3.000 horas, no sé, 3.000 minutos, una barbaridad, dijo, de música, porque no la sacaba por miedo a que su mujer se quedara con los derechos también y tal y cual. Joder, que saque un recopilatorio de eso, joder. Tiene que haber verdaderas genialidades ahí. Eso ya se lo queda él para los días que se vaya ahí a poner música, ¿sabes? Vale. Dice, mira, uno de las 3.000 horas estas que tenga música. Qué tío más raro, no por favor. No sabe nadie. Mira qué bruto es. Qué tío más raro. Bueno, vamos a dejar a la gente con el on. Le dejamos aquí un poquito cuando empezaba el bajón de la campanita solo, que puede ser uno de los mayores atractivos del tema. Y volvemos dentro de 5 minutitos aquí en Electromagnética. Pues el señor Afestín tocándonos en el oído, pero bien, es un genio, tío. ¿Qué época buena esta de Afestín, ¿eh? RS Records. Sí, la 92 al 90 y pico. Bueno, ya... ¿Cuándo se hizo conocido? O sea, sí. Que la cuestión es que... Exactamente, ¿no? Y que luego hasta última hora, tío, incluso sacando música bajo acas que incluso él no reconoce y tal y cual, que es un tío que le da muy poca importancia a su presencia. Es algo que te digo, que si eso, esto pilla... El talento de este tío cae en otras manos, tenemos Afestín hasta en la sopa. Bueno, pero en los 90 realmente mucha gente hacía eso, ¿sabes? O sea, sí. El tema de los multiacas y todas esas cosas. Buena era época. Por eso, porque era una cosa tan cerrada, ¿sabes? Este mundillo, ¿sabes? Que era, pues eso, la gente que iba de fiesta, la gente que pinchaba y tal. O sea, todo, siempre te terminas enterando de quién era la persona que realizaba ese tema, ¿sabes? Sí. Pero quieras que no daba una variedad al asunto de que esto no es... Es Afestín, es Caustic Window, o es Analor, o tal, ¿sabes? Mm. O es Mike and Rich. No, pero que sí que sí, tiene razón, porque es un tío que de una época a otra, dependiendo de las máquinas y lo que utilizó, se le nota. Escuchas algo y dices, hostia, esto tiene que ser de los Analor de Afestín. Una marca ahí general. Bueno, pero los Analor fueron en el 2005, cuando se dio, o sea que eso ya... No, pero fíjate, es música que iba recopilando él, parece ser de hace muchísimo tiempo. No, se nota que era cosas antiguas, ya hecho, claro, tal, pero sacarse, o sea, la venta oficialmente salió en 2005. Exacto. Y claro, pues te pones a pensar, pues mira, pues Afestín, Jeff Mills, Robert Hood, Dave Clark, otros tantos, Mike Paradinas, pues tanta gente. Damon Hanan, B12, Autegre. Por ejemplo, Autegre, pues todos esos tenían, por ejemplo, sus acá, ¿sabes? Con los cuales... Sí, muchísimos. Terminabas sabiendo que eran ellos, porque el sonido... De una persona canta. No se puede cambiar, ¿sabes? Antes, pero, cuando la música tenía personalidad, los sonidos, claro, cantaban. Ahora ya, ¿de quién es esto? Pues no sé si Teta D o de Jeff Mills, puedes llegar a decir. Cuando te das cuenta, cuando pasan tres minutos. Bueno. Claro, este tipo según lo escuchas, y luego pasan tres minutos y dices, hostia, esto no puede ser Jeff Mills. ¿Sabes? Es de algún otro que intente imitarle. Ahora, bueno, aquí un recadito para Tadeo. Qué malo, Bueno, escúchame, suena por debajo el de la hipoteca. Joder, es que hay que poner a Tom York, hay que clavarle, tío, que le hemos nombrado muchísimas veces en Electromagnética. Gamero y yo siempre nos partimos la polla diciendo que su voz es la de una hipoteca, un tío que hizo una hipoteca en el año 2003. Sí. Y bueno, más o menos, cuando los hago son sangrantes. Y este es el Atom for Peace, que además con Fortez, que también aprovechamos pues para darle nuestro personal homenaje a Fortez, que también ha sonado un par de veces. Te gusta Fortez, ¿eh? Fortez me mola, tío, hace cosas guachis, sí, claro que sí. Esa escuela nueva de esta... Sí, la escuela nueva que está pegando. Y los Burial, los Burial, toda la banda Fortez, esa. Los Actress. Vienen en Zodiac en forma de melodía. Y unas cositas ahí muy rarunas ahí. sí. Y muy pa bajar las bragas a la chingis. Donde... El gafapastío está poniendo ahora mismo sus ojos, sin duda alguna. Y el bigote. Hay mucho bigote ahora escuchando post-dap step. El caso es que, bueno, que como en cierto modo todo el mundo lleva un gafapasta dentro, como lo dije a un colega por internet, vamos a escuchar un poquito de Fortez y Tom York, ¿qué te parece? Guay. Electromagnética. Don't you get qué bonita la canción de Tom York, ha sido emocionante. Bueno, que estábamos hablando, fuera de micro, vamos a empezar a hablar ya directamente de lo que estábamos hablando, de que se ha suspendido el blog ayer por la noche, porque hoy es, hemos venido a grabar sábado, ¿vale? Sábado día, ¿qué día es hoy? Hoy es día 7. 7 de julio. Hemos venido a grabar porque queríamos despedirnos ya y si andamos esperando fecha, al final no grabamos nunca. Se emitirá el viernes. Pero... Exactamente, se emitirá el viernes, pero vamos, si lo escuchas por la tarde, lo escucharás ya mismo. Ha suspendido el blog, ayer lo suspendieron y tal. Ayer parece que llegó la gente y le dijeron: ¿sabéis contar? Y la gente: ¡sí! pues no contéis con entrar. Y se fueron para atrás. Claro, ahí tenemos colegas damnificados como Samara, nuestra colaboradora más mística, sin ir más lejos. Pobrecita. Está por allí dando vueltas sin festival. Allí en un sitio donde a priori no creo yo que haya mucho festival. Aunque bueno, si los bares de por alrededor son listos, ponen 2x1 esta noche. Bueno, eso es Londres, ¿sabes? Que en Londres se cae una cosa y se levantan 15. ¿Sabes? Exactamente. No, es que lo que te quiero decir, era una ironía, que te digo que... O sea, sin fiesta no se van a quedar. Otra cosa es que no vayan al festival. ¿Y no crees tú, que los artistas que iban a ir a Block ahora mismo pueden estar recibiendo ofertas rápidamente de... ¿Para ir a pinchar a la casa de... No, John Belkevicius? No, pero a los garitos de Londres. A los garitos de la gente está en Londres. Ahora mismo le dice, bueno, pues... Pero esos garitos programarán cosas también. Vale, pero o sea, el típico tonto, si va de Ginano... Blog, habrá un off-block. Correcto. ¿Sabes? Eso se van a aprovechar es que un poco. En Londres siempre hay un off de todo, ¿sabes? Un off de todo. Tú date cuenta que ahora pilla también el Gran Premio de Gran Bretaña por ahí y Wimbledon. Sí, bueno, y qué cosa, a ver, y que Londres no lo va a notar como si fuera un pueblo. Si los garitos ahí, o sea, esos tienen ya... Si allí las cosas funcionan de puta madre, no es como aquí, ¿sabes? Allí haces una fiesta y te sale bien sí o sí. Aquí aunque sea de polka. Aunque sea de polka, ¿sabes? Sin embargo, pues aquí haces tú una cosa o la hace otra gente que conoces y tal y... Y te comes un cagarro. Y estás así apretándote el puño diciendo... Uf. Nada, Raves, tío. Raves es el futuro. Vamos a dedicarle ese tema que suena de Zola Jesus a Samara, que nos lo puso el día que nos habló de la fase de la luna con la música. Esto se lo dedicamos a Samara y a nuestros colegas Capo Gerancía. Sí, exactamente. Que esos yo creo que son de los más damnificados que hay. O sea, de los que hay en todo el festival, ¿sabes? Sí. Porque esos se han cogido de vacaciones 10 días para irse en coche. Hostias. Hacerse la ruta España-Francia-Inglaterra y llegar al blog, hacer el blog y volver otra vez para abajo, ¿sabes? Viviendo su... Aventurillas. Bueno, pues también te digo, tampoco, vamos a ver, el viaje ahí lo llevan. Ahí lo llevan el viaje. Algo van a sacar, alguna cosa tal, a lo mejor acaban en... Yo lo único que pido... ¿En una fábrica de quesos o algo? Yo lo único que pido, tío, es que Iniesta done sus 300.000 euros, tío, a los damnificados del blog. Nada, ese tiene que comprar muchos helados todavía. Bueno, Zola Jesus en Electromagnética, si quieres. Sí, dale. ¿Dónde? En Radio Ritmo, ¿no? Claro, alguien que tafe. Muy bueno el tema, pero es que el álbum entero, el de Zola Jesus, creo que se llama además, le da nombre a este propio tema, el Bessel. Creo que es, bueno, creo no, me le tengo súper escuchado. Creo que el último fin de semana de julio, el último fin de semana de julio en San Sebastián, va a tocar gratis. O sea que si te ha molado este o ya te gusta, que lo sepas. Si no lo sabías ya, creo tú, ya sabemos que eres muy listo y muy lista. El caso es que tienes la oportunidad de verlo gratis, que oye. Lo gratis, si es gratis, dos veces más gratis. Y más bueno. Lo que es gratis, lo que no te gastas en el gratis, te lo gastas en exactamente. En Ferratis, ¿sabes? Y fíjate cómo acaba. Que luego le saben dar potencia también en el momento. Y el reventón, ¿sabes? Claro, el pum, pum, pum. No, no, acaba en bajón. Que tampoco saben decirlo. Bueno, que vamos a quitarlos así cortésmente. Zas, adiós, Zola Jesus. Y lo que empieza a sonar por debajo es el Trifonic de Parks of Fire. El Parks of Fire de Trifonic, que es un tema así como de musicón. IDM, lo pusimos como ejemplo de IDM moderno en el programa de Intelligent Dance Music, que ha sido uno de los programas, por ejemplo, que he tenido que hacer yo solo, ¿sabes? Que bueno, cuando te quedas solo puedes hacer un poquito más así de cultureta, ¿qué vas a hacer? Tampoco vas a estar aquí rollo payaso. ¡Hola, cómo están ustedes! Tú solo, ¿sabes? Oye, que no está Alberto conmigo. O me imagino un compañero y tal. Tienes algo así más. Y bueno, este fue el ejemplo que pusimos de IDM nuevo y tal y cual. La verdad es que es un temazo de muchísimos quilates. ¿Qué me dices? A ti te gusta el IDM, ¿no? Tú eres un tío de criterio musical, tío. Sí. O sea... A mí me gusta. Lo que pasa es que lo que no... A mí me gusta toda la música. Sí. Lo único que pasa es que, pues eso, en cada música hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Claro, pues, exactamente. Hay estilos que hay más cosas que me gustan y cosas que menos gustan que otros, evidentemente, ¿sabes? ¿Cuáles son tus dos estilos favoritos? Ya sé que uno es el techno, dime el segundo estilo. ¿De música electrónica? Sí. Pues el techno y el electro. Bueno, el jefe, electro, house. La segunda referencia de electromagnética, el label, viene cargada de electrito y de noise. Noise. Flipas. Sí, a Binois, Ambien y DM, sí. Jungla. Ahora, de momento no puedo hacer público, pero te lo voy a decir luego ahora aquí que me va a ser. Yo creo que todos los estilos tienen cosas. Claro, ahí ya has entrado, ya es que ves. Si te gusta la música, es que te tiene que gustar todo, sí o sí. O sea, sí, tiene que gustar el pop, el rock, el flamenco, el reggaetón. El reggaetón, incluso, ¿sabes? Yo, de hecho, no sé, en una fiesta por ahí tal, escuché un tema de reggaetón que estaba guapo, ¿eh? Sí. Pero no era el típico tema de reggaetón, ¿sabes? Claro, no era Mumbaton, este, el reggaetón este, sí, inglés que están sacando. El atún con pan. Atún con pan. Lo que pasa es que yo qué sé, no sé, me lo bailaba, era así, mazo de rápido, tal, turu, turu, turu, turu. Sí. Y digo yo, joder, pues digo yo, pues el tema este para ser de reggaetón. Mola, aquel, ¿eh? Ese tema mola, ¿eh? Eso aquel. ¿Y dijiste en alto en ese momento o te lo dejaste para ti? No, me lo dejé para mí. Ah, no, no lo hiciste público, no, ese comentario. No puedo hacerlo público. No sabes que. A mí me dan palos por hablar. Soy un tío al que le suelta. Sí, al que habla, por lo más general. Yo suelo ser también de boca abierta. Bueno, escuchamos este temita de Parks of Fire, compadre. Dale. En Villaverde Alto, No. Bienvenido, bienvenida a Electro. Pues un tema ahí retorcido ahí de los, con los muellecitos retorcidos y tal, que hace las delicias de los tres pescadores y tal. Hombre, no está en la franja del baile, ni mucho menos, aunque bueno, te digo que me ponen esto para bailármelo por la tarde despacito después de comer y me retuerzo ahí como una lombriz en la pista, en la dance floor. Sí, la verdad es que no es una sensación tampoco muy extraña, ¿sabes? Yo creo que todos los que hemos ido a festivales, que no sean festivales nocturnos, que sean festivales con un poquito más de... Sí, rollo eco, rollo sonardía. Sonardía y todas esas cosas, pues estas cosas te resultan familiares. Sí, ahí me encantan. Es que además yo cuando mejor cuando estoy por la noche bailando, tengo con la mano levantada y guiñándole... Son dos cosas diferentes. Claro, es que son dos cosas distintas. Una cosa es ir a pegarte la juma y otra cosa es ir a... Exactamente, joder, que... Pues a escuchar y siempre terminas descubriendo cosas que... Sí. Te parecen interesantes, vamos. La gran mayoría son interesantes sin duda. En estas cosas, ¿sabes? Yo me acuerdo la primera vez que fui al Sonar, que justamente eran las 3:30 de la tarde y tal, el jueves, que es el día que menos gente va, ¿sabes? Al Sonar de día. Y me terminé metiendo en la sala esta que estaba al principio a la izquierda. Yo el nombre de la sala, como comprenderás, ya ni me acuerdo, ¿sabes? Ni dónde está. Me acuerdo La Serrat. La sala Serrat. La sala Serrat, ¿sabes? Vivamente. Y había un Notas ahí haciendo un directo con sonidos de guerra, tío. Sí. Es que esto, cualquiera que me esté escuchando esto dirá, hostia, es que Alberto me ha dicho esto también, sí. Es que es un pesado con lo del sonar y los sonidos de guerra. Pues sí, tío. Era un tío que ponía las visuales de imágenes de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de Vietnam, de tal, pero luego en Notas, con una cacho de mesa que flipas, estaba aquí secuenciando pues sonidos de metralletas, obuses, artillería, aviones, esos festivales, todos sonidos de guerra y gritos de gente muriendo. Y qué bonito. Sí. Yo me quedé flipado porque encima lo veías ahí con la imagen, encima sonaba la música, mazo de fuerte, ¿sabes? Sí. Y decías. Para los amantes del Call of Duty, sí, la banda sonora para los amantes del Call of Duty. Sí, pero el Notas incluso tenía armonía la cosa que hacía. Es hombre, que claro, joder. Era decir, ¿dónde ha salido el personaje este, tío? Que está haciendo eso, ¿sabes? Será algún profesional, a lo mejor. Ya. Bueno, todo lo contrario, el ambiente que nos estabas pintando bélico con lo que viene ahora, pues del programa cuando hablamos de grupos y tal y cual, pues salió la Meilota de Björk y tal, el Hyperballad. Y... ¿El grupo o solista? Grupo, solista, bueno, una solista, bueno, pero era más que nada música, digamos, que a priori es fuera de la electrónica y que se acerca mucho y hace muchos coqueteos, ¿sabes? Más que de grupos y. Grupos y electrónica, más o menos. El mainstream. Sí, era más o menos, sí, efectivamente. Sabes que en la electromagnética nunca nos pillamos los dedos. Vamos a hablar de algo en concreto y si luego nos desviamos, lo sentimos, que esto es una conversación de bar. Sí. O sea que bueno, vamos a poner a la gente a la islandesa, esta, a esta loquita, a mi prima. Sí. Electromagnética, Bior. To start the day, I go through all this before you wake up, so I can feel happier to be safe again with you. I go through all this before you wake up, so I can feel happier to be. We'll be right back. Pues hay una islandesa, ¿vale? Que sonó ahí en... Además, creo que además con Björk, también podemos hablar del primer programa, porque creo que Björk también sonó en el primer programa como ejemplo. Es más, sonó este como ejemplo de cuando hiciéramos un programa de grupo, que el primer programa que hicimos fue como, bueno, que sepáis que tenemos intención de hacer programas sobre todo esto, pegamos un tema de cada. Este, claro, claro, en esas fechas todavía no llamaste a Méndez para contratarme. No, tú estabas fuera del book de electromagnética. En Aphex Twin cuando me dijiste en el botellón, oye, me gustaría hacer un programa y tal. Y te dije, bueno, pues búscate de algo y lo haces. Y me dijiste en el mismo momento, de Dave Clark. Y así fue. Así fue. Luego vino el del señor Dave, que... Remolón, dímelo, si tú también me lo propusiste. Claro que te lo propuse, tío, pero tú crees... Claro. Por supuesto, si es que electromagnética es... Algo mutuo, ¿sabes? Cuando lo presentamos al chico de Radio Ritmo el proyecto de electromagnética, le dijimos, queremos potenciar la figura del entendido de barrio. Y se quedaban ahí los tíos con una cara. Digo, sí, digo, trae gente que sabe un puñado, que será mejor todos que sabe un puñado y que hable por nosotros. Bueno, es que te imagínate, si no hubiese venido a dar las voces... Tú, Camero, por supuesto, claro, te has estado aquí casi toda la temporada. Redu, Samara, Virus, tíos, que son los que traéis variedad musical. Si no, siempre estaremos encerrados en lo mismo. O sea que la riqueza. Eso hace que cada día sea una vaina diferente. Claro, tío, distintos no colaboradores, ya digo, que sois. Pero la verdad es que sí. De la Kelly. Variedad. Como el otro día que hicimos uno de la cubierta. Yo creo que no se nos puede acusar tampoco de gafapastas. Habrá gente que ya os dejará de escuchar después de eso. Pues mira, el que nos ha dejado de escuchar por escuchar el programa de la cubierta es que no era muy de electromagnética. Eso es cierto, porque el programa, más allá de música, fue pues de una manera de empezar a atender la fiesta y tal. Y quien lo haya escuchado, yo creo que es un programa que ha gustado. Vamos, a nosotros en concreto nos ha encantado. Estás haciendo masa cada vez que haces eso, compadre. Hostias, macho. Me estás tocando los micrófonos. No me toques los micrófonos, Bueno, lo que suena por debajo es Robin Lehner, que es otro que me cansaba poner a tope, pero es que se lo merece. Y bueno, ya no solamente porque como ejemplo de techno salió una vez y luego en concreto cuando hicimos el especial de Túnez, que no seamos Amberes y tal, ya más en su acá de Source Experience. Contaste buenas piezas ahí. Sí, buenas piezas. Me escucho alguno de aquella grupe, que pues un saludo a todos porque nos lo pasamos de lujo. A ver si hacen una segunda, porque la segunda voy yo fijo, si es que me pilló en la despedida de soltero de mi hermano. Sí, la verdad es que fue una fiesta de estar ahí. Yo no, mal no me lo pasé ese fin de semana. No, tú verás. Yo estaba en Ibiza en un barco. Nada, yo veo que en un momento dado no ver a Robin Lehner, pues puede pasar sin problema, desapercibido. O sea que nada, tío, pues que si quieres escuchamos el To Place You've Never Been de Robin Lehner y ya empezamos a subir un poquito más de frecuencia musical. Increchendo y poquito oído, también tiene su derecho a empezar despacito, como todas las personas por el día. Poquito a poco. Poquito a poquito mola mejor. Electromagnética. Radio. Pues así suena Robert Lehner. Este disco en concreto, el Vision of the Past, estábamos hablando que es un pasadote. Las veces que he podido recomendar este disco, ya que pesado soy, la hostia. Bueno, ¿qué te sugiere a ti esta música, Alberto? Rotenos Colorados. Me sugiere estar ahí tirado una maquita en una playa buena. Una buena playa. Una buena playa. Y tranquilamente, tomando algo, relajado, con tus colegas, una hablando de fútbol, hablando de cine, hablando de culos. Tontería del barrio, de culos. Claro, o sea, efectivamente, culo. La pompita que tiene esta. Se dicen a los chavales. Dicen, de culos pasar, claro, porque estás en la hamaca y claro. Tú ves a la chili pasar enfrente tuya. Y tú, mira qué bombita, primo, mira qué bombita que tiene. Sí, sí, es una cosa muy Robert Lehner. Sí, muy, efectivamente. Te imagínate la chimia, una chavala. Muy bombástico, ¿sabes? Sí, una chavala pasando con el culo botándole. Descarado, sí. La verdad es que has pintado un buen paisaje. Una neverita con cerveza, ¿verdad? Hombre, a ver. Por supuesto. Por supuesto. Yo me voy pasado mañana a Torrevieja, al piso de mis suegros. Me he llevado una PC-40, a ver si la saco algo de partido. Hacerlo así sencillo. Sí, ahí en la playa con la PC. Eso ya sí que parece una foto de tonto del año. Bueno, que un día pues nos juntamos aquí en Electromagnética, empezamos a hablar, y fíjate, de esas malas fumadas que nos dan, y decimos que vamos a hacer un programa con la música, que si viniera un extraterrestre a la Tierra, ¿cómo le explicarían las cosas de los humanos a base de música? ¿Sabes? Y esta de Edith, de Laundry, de Edith, le pusimos como así, como de desorden, así, tal cual. Muy místico, ya sabes que... Depende de qué tipo de extraterrestre, ¿sabes? Pues si te vienen el de Super 8... Claro. Entonces nos imaginamos el típico Notillas ahí gelatinoso, que no tiene ni puta idea, ¿sabes? Pero el típico ET, el típico que... Bonachón, ¿sabes? Claro. Que toca a alguien y le cura, ¿sabes? Exactamente. No, buen rollo, claro, un tío que se deje estar... Hombre, no queremos estar uno que nos está amenazando con una pistola. Claro. Extraterrestre que diga, a ver, explícame la mandanga, primo. ¿Sabes? Solamente sabe decir eso, explícame la mandanga, primo. Y le explica cosas como esta. O sea, que si quieres escuchamos a Eric en Electromagnética. Hombre, claro. Pues toma. Yeah. Bienvenido, bienvenida a Lectura. Pues temazo de Edith, tío, como os hemos prometido, que os iba a gustar. La verdad es que es un álbum, pedazo de álbum del año 2004 de Edith. Es que no me, ya sabéis con qué no jugué los cuartos y que no tengo memoria más allá de poca hostia y que no me acuerdo del puto nombre del tema, del álbum. Pero vamos, Edith en Laundry. Hubo quien le dije exactamente esto y luego por Facebook, por el concepto electromagnética, por cierto, hace tiempo que no lo decimos, si queréis... mandarnos algún tipo de feedback o no, yo que sé, los queréis tener ahí sin más para que colguemos los programas, el Facebook, o sea, que todavía no los tenéis, el Facebook de Concepto Electromagnética, que desde que se fue Gamero no lo hemos dicho ni una sola vez. Qué poquita ansia de triunfo tenemos, no me digas también. Ni falta que hace. Que el caso. Bueno, vamos a darle aquí al pause al tío Edith, que nos ha dado, me decía Alberto, es un tema incluso más IDM el que has puesto antes. Posiblemente. Y bueno, siguiendo en esta misma línea musical, ya minuto 46, lo ponemos porque es largo, queremos bajarnos a fumar un cigarro y es tan largo como bueno, ¿eh? Cuidado, el tema, que es el Missing Time, el Part 2 de Moon Satellite, que es un tío que de su casa, pues hace graba los discos en directo y lo graba en YouTube, para YouTube y tal, y lo mismo que hace en directo luego es el álbum, y son unos pedazos de álbumes de muchísimo cuidado. Sí, estás hablando guay. Suena guay. O sea que... Si quieres le cogemos y damos aquí al Peresino para que esta gente lo escuche de puta madre. Dale. Pues Moon Satellite en electromagnética, ¿eh? Bueno, pues ya estamos aquí. Nos hemos fumado un cigarrito, yo en concreto, que soy el toxicómano de los dos. Y nos hemos pillado unas jonquilatas, que ya sabéis que esta hora del programa nos entran, que vamos. Es que no tenemos aire aquí. No tenemos, sí, sí. No tenemos aire, pues tenemos que refrescarnos de alguna manera. La crisis está rodando directamente, bueno, esto, que nos importara que no haya acondicionado al lado de lo que nos importa. Esperamos que la temporada que viene electromagnética, bueno, es que esperar, yo ya no espero nada de la situación actual, la verdad. Es que es lo peor de todo, ¿sabes? Es que no tengo ni esperanzas. Pero bueno, como mínimo que... Bueno, me voy a callar. me voy a callar. Bueno, pues esperemos que haya disfrutado de este directo, porque fue un directo que hizo el señor Moon Satellite de su casa, lo grabó, y está en YouTube a vuestra disposición para que veáis cómo se hizo ahí con todas las maquinitas, con sus mug y con sus paranoias, que es cuanto menos curioso. Y bueno, un día hablamos de bandas sonoras que nos gustaban y tal y cual, y como ejemplo pues pusimos este Sky and Sun de Paul Kalkbrenner, que... Yo, desde mi punto de vista, creo que se ha convertido en un himno de las raves y tal y cual, de un momento mañanero, de por la tarde y tal y cual. Es un tema que, vale, luego a lo mejor ha sonado demasiado, pero ha sonado porque es muy bueno. No, la verdad es que a mí no me parece, pues eso, que sea una cosa a la que estamos acostumbrados a decir que está trillada, ¿sabes? O sea, ni mucho yo menos. Creo que hay temas que sí puedes decir, hostia, esto, cuando te los ponen dicen, mira, qué asco, ¿sabes? Sí. Tal, tal. Y luego hay otros temas que sabes que han sonado muchas veces, pero siempre, siempre te gusta escucharlos otra vez, ¿sabes? Y este tema, pues quieras que no, pues es un tema... Sí, además basado en la película, que todos la hemos visto y demás, que bueno, habrá quien diga, está cargada de clichés y tal. A mí me parece una buena historia, ¿sabes? No, de... yo te digo la verdad, vamos, yo como gente que ha hablado, que ha visto la película y que no son muy del rollo... De la película, ¿sabes? Sí. Del tema y tal. Me dice, joder, es que realmente la película está realizada, está realizada. Que te cagas, ¿sabes? El tío hace su papel muy bien. El pibe hace el papel que te cagas, ¿sabes? Sí. También incluso. Hombre, ¿sabes? Es que hace de él mismo, como dice Rubén, o sea, de Geometría. La película está hecha en todos los aspectos, está muy bien. Y luego, aparte, luego tiene el trasfondo total, pues eso, de la música con la banda sonora del pibe. Sí. De que, pues eso, el cliché, lo que has dicho antes de los clichés de la fiesta, las drogas, tal. Luego, porque te digo una cosa, luego es realista. El disco que saca este año por Kalkbrenner es una mierda pinchada en un palo comparado con esta música que hacía entonces. O sea, ha devaluado su música muchísimo a otra cosa que yo creo que ha ido por la fórmula y se ha encontrado que, aunque para mí no es un buen disco. Ahora, su popularidad ha subido. Sí, claro. Pero que esta generación musical que hizo es cojonuda. ¿Lo escuchamos, José Cava? Dale. Se lo vamos a dedicar a todos los raveros de España. Cuando escuchen esto por las tardes y tal y cual, un poquito de decir, bueno, ¿qué, vamos al coche ya, ¿no? Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. En Radio Ritmo. Pues sí, señores, ese era Paul Kalkbrenner, ahí, y todo el mundo seguro que ha evocado una buena tardecita ahí en una rave, flipándola, con tu botella de whisky de los tobillos. No te digo nada. Bueno, vamos a escuchar uno de los temillas que nos trajo Redu, que aquí como en Electromagnética no hemos perdido el norte, no hemos perdido los pies en el presente, pues el Redu cada mes y medio, pues nos venía y nos da aquí una refrega. Y en este caso, pues creo que esto es de mayo, de lo, una novedad de mayo. Nicolas Jaar, Love You Gotta Nicolas Hart. Nicolas Jaar, que diría Chiquito de la Calzada. Que la verdad es que pensaba que era, iba a ser más fuertecito para empezar a subir. Pero al final no me pillaba el tour, tenía que colocar el primero que he pillado, que es cojonudo, ¿eh? Es cojonudo. Pero que nuestra intención era hacerla más fuerte, sí, sí, hace más así. Eso era el tema, era el tema, mira. Bueno, ¿escuchamos esta melodía cachonda de Nicolas Jaar o qué? Vamos, a ver. Dice Alberto, ¿y mis temas cuándo? Joder, que los tíos solo son más destructivos. Espérate, ahora empezamos a dar cerumen. Electromagnética. Bueno, pues escuchamos a Nicolas Jaar. Tampoco vamos a escucharle todo el rato, que queremos... Hoy estamos dejando los temas. Estamos dejando... No, para que puedan entrar muchos. Hoy estamos siendo The Wizard, ¿sabes? Claro, estamos claro. Ahí 60 discos a la hora, ¿sabes? El tema claro. De Nicolas Jaar aquí... Venga, 40 segundos, venga. Son muestras, pequeñas muestras de la potencia musical de electromagnética. Nicolas Jaar, pum, arío francés. Un tío con buen gusto, Nicolas Jaar, ¿eh? Sí, sí. A mí sí, es una de las cosas que... Que este año, de hace un año, ahora a lo mejor lo conocía también como lo conozco y me gusta el rollito que lleva. Hicimos un versus, el primer versus de Electromagnética, el Chemical versus Prodigy. Y en la temporada que viene, porque va a haber temporada que viene, a priori, ya veremos, haremos otros versus. Imagínate un versus, yo qué sé. Versus Predator, ¿no? Luciano versus Predator, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo y tal. Y bueno, y dentro de aquel versus de Chemical versus Prodigy, que pues son, eran dos grupos que tienen, pegaban a hacerse un versus, porque tenían así como de la misma generación, del mismo género, sí, bueno, musical. Todos salieron más o menos, aparte de los Chemical y Prodigy, también salió Orbital, salió Massive Attack, salió. ¿Cómo se llama estos? Lefty. Los Héroes del Silencio. Los Héroes del Silencio. ¿Sabes? En esa época, pues ya ves, pues, ¿sabes? Los primeros años de Fabo y el Lim, Moby, todas esas cosas, ¿sabes? Realmente, pues, es lo que se llamaba el Big Beat, ¿sabes? Sí, correcto, Big Beat. O sea, que no era un estilo, ¿sabes? Todo tenía sonido rave, sonido house, sonido techno. Sí, muy rave. Muy rave, era todo muy rave. Muy realmente rave. Era el sonido rave. Sí. El Big Beat era el sonido y la rave. Cultura rave. Es que representa... Representa, esta generación musical tiene además su toque sentimental al representar el movimiento rave y yo por lo menos lo guardo en el corazón. Es que realmente ese sentimiento de esa época, pues, que es la historia, ¿sabes? Todo era muy simple, muy tal, pero bueno, también tenía su punto de complejidad, pero, ¿sabes? Pues, todo era muy simple, pero era muchísimo más divertido, ¿sabes? Sí. Porque realmente... no es ahora como, por ejemplo, que la escena está llena, pues, de muchos estilos, muchas historias, de cómo hace uno las cosas, cómo las hace el otro, a ver quién expone el mejor show, el peor show, a ver quién va más pedo pinchando. También, distintas, ¿sabes? Disciplinas que distintas tienen. Distintas disciplinas, ¿sabes? Sin embargo, allí todo era, pues eso, más simple. Todo el mundo iba a pedo. Claro, esta gente, ¿verdad? Y luego el nexo de unión. Luego la gente le daba igual que se le piraran las mezclas cuatro veces, que diez veces. Lo que es una rave, tío, lo que es una jodida rave. Ahí escracheando todo el mundo con micrófonos y tal, ¿sabes? Porque, por ejemplo, lo que el, es tema, una jodida rave. El tema de los micrófonos en España en la música electrónica está muy mal visto. Está muy mal visto, yo no sé por qué, tío. Ah, pues, porque... pues a mí, yo soy de los que digo que está muy mal visto. A mí me gusta una sesión, a mí el típico, y ahora empieza Oscar Mulera, que te calles. Es que a mí con que pongas un cartel me vale, tío, que no soy una foca, aquí venga, tírame pescado. Bueno, ¿sabes? Bueno, pero eso está, ¿eh? Joder, es que, claro. Te jode. Vienes de. ¿De qué dónde? Vienes de la cubierta. Que déjame, claro, no, tú no vienes de la cubierta. Tú naciste con una 909 en la cuna, no te jodes. Yo sí. Escuchamos a The Chemical Brothers. Claro, es que venga. Electrobang en Electromagnética. Who is this doing this synthetic type of alpha beta psychedelic fucking? Pues qué bien suenan los hermanos químicos estos, tío. De verdad que sí. O sea, el Versus has elegido a los Chemi. ¿Eh? He comprobado que has elegido a los Chemi. Sí. Claro, claro. Claro. Tú eres más de Prodigy. Hombre, es que Prodigy con este último disco ha dicho más cosas que... O sea, ha dado un golpe de efecto al marcador general de Chemical y Prodigy. Aunque Chemical es que es más... tiene discos muy malos, pero también es que es mucho más prolífico. Tiene mucha música Chemical, ¿eh? Bueno, sí, son más variados. Son más variados. Y tienen, y en cantidad, y en cuanto a prolificidad, se puede decir, son mucho más prolíficos los Chemical. Entonces, ha tenido más donde fallar. Y es que ha habido un par de discos, de hecho, que son putas mierdas pinchadas en palos. Pero bueno, la verdad es que... Bueno, sí, perdona. Nada, realmente son muy similares los dos grupos, ¿sabes? Sí. Que quieras que no, pues... Es que dices tú, Chemical o Prodigy, ¿sabes? Todos tienen sus momentos truchas, sus momentos más relajados, sus momentos más... Gente con criterio en general. Sí, ¿sabes? O sea, realmente ir a ver un concierto de los Chemical y ir a ver un concierto de Prodigy, pues bueno. El de Prodigy es más punk, por decirlo de alguna manera. Es más de dar hostiazos y tal, ¿sabes? Más cercano a la estética heavy, quiero decir, en esa, bueno, no, ese palo. El heavy no es de pogos, ¿sabes? No. Un concierto de los Prodigy es de pogos, ¿sabes? Sí. Es más rollo, pues, rollo punk. Los pogos son de la música punk, ¿verdad? Y pues eso, pues la música punk, o ir a ver al Rey de Machine, ¿sabes? Liarte ahí, pues eso, a bandazo. Hostia, Rey de Machine, me gustan mucho los Rey Sagan, hace tiempo que no los escucho. A ver si sacan algo nuevo, si se deciden los pájaros. Sí. Bueno, uno de los programas que más lo hizo, de hecho, yo creo que fue el segundo. El segundo, yo creo que fue. No, el tercer programa fue. Porque teníamos ganas de rendir homenaje a la Family Club, que nosotros siempre hemos ido muchísimo. Y yo siempre he dicho que estoy muy influenciado por la música Family, porque creo que lo tenía todo. Era tecnaco, tío, metíanme los temas así muy, muy guapillos y tal en mitad de la noche. Y joder, la verdad es que es una educación musical para gente con 18, 19, 20 años, que está bien, tío. Tenemos que estar agradecidos de haber escuchado esa música, yo creo. Hombre, la verdad es que en esa época, pues. Es que. Pues, no es por decirlo otra vez, ¿sabes? Sí. No es por decirlo otra lo vez. Lo mío es mejor. Repetirlo otra vez. Es que, joder, es que. Hay gente joven con la cual yo hablo, macho, que me dice. Se pueden escuchar, pues eso, toda esta música de esta época. Y dice, joder, es que es verdad, es que. A mí me termina ahora gustando más esto que. Bueno, pero también todo es muy subjetivo, ¿sabes? Tú date cuenta que es la época que has vivido tú de joven, en la cual tú ibas a las fiestas y estaban petas, pues como la gente ahora va a ver a Luciano y está la fiesta peta. Sí. Pues es lo mismo, eso importa mucho, ¿sabes? Lo que es, tú vas a un sitio con ambiente. Si tú vas a cosas sin ambiente, o luego ya cuando nos hemos hecho ya más mayores, tal, ya no nos importa ir a sitios sin ambiente. Bueno, pero me hago con la barra ahí. Pero cuando teníamos 18 años, ¿sabes? Sí. ¿Dónde va Vicente? Claro, tío, correcto. Pues así, ¿sabes? Sí, pero bueno, pero también te digo que en el año 99, 2000, 2001, 2002, donde iba Vicente eran buenos sitios. Sí, sí. Claro, a ver, no comparemos. Es que Vicente tenía criterio en el año 2001. Pero no Vicente One More Time. No. Cuando yo hablo de Vicente, ¿dónde va la gente? Sí, vamos a ver que el Soma no te dejaban entrar de la gente que había. Eso es un índice clarísimo de que teníamos una cultura musical superior a la de ahora mismo. Y punto, y se acabó. Porque ahora mismo los garitos que no se dejan pasar es cuando viene Luciano, que de punto de vista, no es porque ahora haya pasado tiempo, pero en calidad musical, le ventila una sesión de Soma o de Cocoon. ¿Sabes? O la Goa que había los domingos. Venga, por favor, unos musicones. Que ahora mismo Vicente va a donde le dice la gente, no donde quiere Vicente. Qué filósofo. Ahora vas y lo cascas. David es filósofo. Bueno, escuchamos este tema de Express 2, ¿vale? El Music Express. Que me acuerdo, estaba yo en las primeras vacaciones que me fui con mis amigos, allá por el año 2000, y fue el tema que poníamos incansablemente en el coche cuando veníamos de Benidorm, de a lo mejor a escuchar a Napo o a la Marta, no nos engañemos. O sea que, electromagnética, prima. La de ritmo. bienvenido, bienvenida a nuestro canal. Musicón que tragábamos con 18 añitos, sí señor, me cago en la leche. Ahí en la Family Club. En la Family Club, ahí... Y son seca, Toledo. Claro, es que yo, como yo soy de Toledo, ahí en Toledo, pues nos pillaba de booty, tío, nos pillaba de booty. Bueno, yo soy, ya sabes tú que yo soy de Villaverde de nacimiento, pata negra, auténtica. Tienes tatuado en el pecho. Primo, vamos a ver. Pero mis padres son de Toledo, entonces pasaba los veranos allí íntegros, las cosas como son. Vamos a dónde vamos, vamos a comentar. Ah, cuando vino Virus, tío. Cuando vino Virus Electromagnética, que se marcó uno de los programones para la historia de Musicón irrepetible. Dime, nuestro dime. Gran querido Alberto Virus. Alberto Virus, que nos hizo un especial sobre Omen para cagarse la perra. Y lo peor de todo, ¿sabes lo si que me mejor? Si saber música antigua, perdona. Dime. Preguntarle a Virus. Sí, él nos hace un favor. Que nos hace un favor. Hace algún un favor. Tema antiguo de cualquier estilo de música, ¿sabes? Mm. El señor Albertito Cacereño. El puto crack ahí... de los cazatemas. Es el cazatemas. El cazatemas. Y bueno, y que voy a tener escuela. Y vamos, todo el mundo. Luego estuvimos aquí, claro, yo tuve el placer de conocerle aquel día, ¿sabes? Directamente, porque no nos conocemos, excepto, por supuesto, por el foro, que es una manera de conocernos. Y debut y tío, la verdad es que fue una experiencia de puta madre, porque puso un musicón, de verdad, que yo no estaba... Le había escuchado en Raves y tal, un compañero mío que le gustaba mucho la de Omen y tal, pero nunca me paraba a saborearla, tío. Y lo peor de todo es que me dejó una carpeta con temas, los dejé aquí en un ordenador del estudio y cuando luego vine a recuperarlos a la semana ya no estaba, no se habían tirado. ¡Hijo la de puta! Ya ves. Y no, que no me pusiera copiar, pegar en vez de cortar, hombre, ¿qué más te da, coño? Porque los temas no eran de los Antras, es lo que ha pasado. Virus, si me escuchas me tienes que dar la compilación, tío, que de hecho voy a tener que clavar uno de Source Experience que clavaste si aquí. Si puedes me lo subes a mí también, ¿eh? Claro, ya se luego se lo paso a Alberto. En Night Ship y aún repitiendo de artista Robert Liner de Source Experience, pues bueno, que este que se va a dar ese tema de homenaje a aquel pedazo de día. Y a Virus en contacto, Alberto. Un abrazo y ya sabes que el año que viene te esperamos. En Mendoza es un especial Van Bash y lo sabes. Lo sabes. ¿Le damos a qué caña el temita o qué? Dale, caña. Pues venga, pues toma. We'll be right back. Así suena de Sus Spinning Electromagnética. Y fíjate, no estoy seguro que exactamente si este fue el tema que puso Virus. No estoy, bueno, sea como sea, es un tema que si no sonó en Omen, poquito le falta. Es mític. Es de por cierto, el enlatado de Omen en Miss Club es, creo, el más escuchado después ya de colgarse mes y pico después. Se colgó en Miss Club y donde tenemos tiene ahí. Tiene el récord, ¿no? El récord. Sí, y tiene el récord de escuchas. De hecho, es el. Al final lo hemos tenido que dejar todo en Miss Club, ¿vale? O sea, bueno, si es la primera vez que no me escuchas o te faltan programas, en el blog está todo colgado, ¿vale? Bueno, a lo mejor algún programilla me falta, si por lo que sea me decís algo. Una cosa que quiero decir, tío, me vas a perdonar que hable un poquito. Hay mucha gente que nos ha mandado feedback y tal y cual, por distintos medios, o bien al Facebook, o bien por Club in Spain, ¿verdad? Y yo no soy muy despegado de internet, de las tecnologías en cuanto a comunicaciones se refiere, que soy muy despegado de mandar. No contesto a los WhatsApp de mi madre. O sea, que mucha gente que nos ha preguntado cosas y no ha recibido respuesta y nos ha puesto feedback y no le hemos puesto un gracias y tal y cual. Que sepáis que es porque no nos gusta demasiado estar con el ordenador liado, ¿vale? Que no es por no. Que es por costumbre, ¿vale? Que es que lo tengo que hacer yo y no me mola. Tengo que buscar a alguien que se encargue de esto. ¿Cómo se llama? Un becario, tío. Un becario. Un chaval con 18 añitos. Sí. Una chavalita con 18 años que le gusta la música electrónica. Pero estoy buscando trabajo, ¿sabes? No, lo voy a pagar muy poco. Un becario, un café y tal. Pues hablo quien si quiera alguna becaria o un becario, en el último caso, que quiera ayudarme a colgar los programas y eso, está abierta el plazo. Todo lo que son electromagnéticas se lo puede llevar. Es lo que le regalamos. Lo tiene gratis. Es lo que saca el trabajo, que todo lo tiene gratis. ¿Sabes? Todo lo que saque de edad, eso para él. Es más, todo lo que saque de dinero de producción de electromagnética, sin vender nada, para él, para ella, ya te digo. Todo íntegro, el 100%. El 100%, ¿sabes? Ya está. Sin pega. ¡Pum! Se acaba de acabar el puto amo del sueco de Sus Experience. Y va a empezar a sonar por debajo el Let Me Be Me. De los Dextilla, que Alberto se encargó de darnos una de las lecciones magistrales que nos ha dado Alberto muchas veces. Dick Clark, Dextilla, Jeff Mills, Voltereta. Nos ha dado la sin duda alguna es el colaborador más de barro, sin duda. Entonces, tú eres el barrero. Bueno, eres el barrero, tío. Es el, pero cuidado, que barrero, ese barrero, ahí donde lo ves. Aunque va por su. No puede parecer muy bonito, es yo el no mayor piropo. Mucho, el mayor piropo del mundo, tío. Yo no salgo mucho, La claro. Música de barro la has puesto tú. Yo no hombre, vamos mucho. A ver. Redu, al final de los programas también pone música de barro, porque Redu anda por todos. Pues tus especiales, tío, Dave Clark, Mills. No me jodas, tío. Bueno, a ver, estamos hablando de lo que estamos hablando. Claro, estamos hablando de Tecno, tío. De la única la música que más a gente une, ¿sabes? Yo te digo que todo el mundo te dice, la pregunta que te he hecho antes, ¿cuáles son tus dos estilos favoritos? Y te dicen no sé qué y tecno, o tecno y no sé qué. Es así, tío, el tecno es el jefe de medio de comunicación. Igual que el rock es el rock, pues el tecno es el tecno. O sea que... Correcto, de toda la música electrónica creo que es la que más se acerca al rock, si me permites, en continuidad. Y, o sea, tú preguntas a la mayoría de personas que no te hablen de electrónica y no te van a decir el pop, ¿sabes? Porque te lo dicen así como el pop, entonces siempre vas a dar una impresión de... ¿Te gusta los Camela o David Bisbal, ¿sabes? Sí, sí. No es una palabra que no está hueso, siempre pues eso, vas a terminar diciéndole que... Pues realmente yo creo que a todo el mundo siempre va a terminar diciendo ¿cuáles son tus dos estilos preferidos? Si haces una encuesta, pues más o menos te van a decir que el rock, seguro, ¿sabes? Y si te dice, bueno, pues de música electrónica, la electrónica todo el mundo la conoce de fiesta. Es que quien diga que no es, ¿sabes? Donde todo el mundo se labra que le guste este tipo de música. Es porque se queda hasta tarde. Yendo a escuchar la música en directo, ¿sabes? Y la mayoría de esa música en directo que se pone por la noche y es tecno, ¿sabes? ¿Sabes? Bueno, que dice tecno, dice house también, ¿sabes? Pero bueno, que todo está englobado en un mismo concepto, igual que el rock, ¿sabes? Y aquí está, pues... Estaba mirando. He dejado de mirar, compadre, porque pensaba que estaban sonando dos temas a la vez. Y no, es que... No, ¿sabes? Lo hemos escuchado, ¿eh? Claro. Me ha parecido... Y no, este paz atmosférico que aparece por ahí es de la manufactura de Estilla, ahí de la mitad del Atlántico, sí. De los nonatos. O sea que, bueno, que... Bueno, tío, también te digo una cosa, ya que hablamos de... La primera vez que hablamos de una música... Súper contentos en electromagnética tenerte aquí, ya lo sabes. Que tú eres además un coleguilla anterior a la época electromagnética y ahora pues mejor todavía. ¿Sabes lo que te digo? Me estoy poniendo rojo. Colorito. A mí no me importa decirte las cosas a la cara. Un besete, primo. Muchas gracias. Electromagnética. We'll be right back. Pues directo desde el Atlántico, los nonatos Michigan. Michigan nos dan el oído. Programón, el Derecilla también. Yo me acuerdo, fíjate que tonto, ¿te acuerdas que la primera vez me dijiste, hacemos una Derecilla? Y te dije, es que mi Derecilla tampoco. Es de las cosas que yo he aprendido contigo, Derecilla. Vamos, de las mil cosas que he aprendido con todo el mundo, porque yo te digo que en un año he aprendido música yo. Lo que nadie sabe, vale, yo no tenía ni puta idea, te lo eso digo. Nos, pero eso nos pasa a todos. Claro. Pero sí, pero es el año que más música he aprendido de todos, creo que ando aquí en la radio, según duda. Dejaste de ser un cavernícola para convertirte. Ya ves. A ver qué hago ahora con todos los discos de Milk Inc. Milk Inc. Milk Inc. Bueno, vamos a quitar aire rápido a los de Estilla. Y vamos a entrar en un túnel de la música. Es que Redu es muy de esta música. De rollito. Música para enfermos. Es que música significa música para enfermos. Lo que dices tú, fría. Sin minimalismo moderno. Minimalismo moderno, lo ha tachado Alberto ahora mismo. A mí me gusta. A mí me gusta este nivel de concentración. Me recuerda a los túneles buenos, como el túnel de Richie Hawtin, ¿sabes? Música hecha así para ser así. Sí, pues este para mí, esta Saita One, no te voy a decir que ha llegado a túnel, pero ha estado en esa misma franja, para mi punto de vista. Me ha gustado mucho. Una sesión a base de esto tampoco me gustaría. Respeta tu opinión. Respeta mi opinión, ¿no? Joder, tío, no pasa nada. ¿Sabes que electromagnética está abierto al debate? Nuestra gente, la gente nos escucha para escuchar tu opinión, Alberto. ¿Qué te parece? A ver. ¿No te gusta, Sarita, güey, tío? Bueno, si es que, hombre, gustarme respecto a otras cosas, evidentemente que sí, ¿sabes? Pero no sé, es una cosa que habla con mucha gente, ¿eh? O sea, y mucha gente siempre me dice, que eres un plasta, ¿sabes? Tal. Yo no sé, tío, es que, no sé, yo, pues, mi gusto es, tío, lo que más cabida doy, tío, es a la música que tenga más, no por decirlo el estilo de la palabra, ¿sabes? Pero sí, sea más de corte funk. No tiene que ser una gafapasta, gafapasta. Super bailonga y tal, ¿sabes? Con congas. Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Un tema frío, ¿sabes? Sin ritmo y tal, puede ser funk perfectamente. Sí. La cuestión es que divierta, desde el primer instante divierta y sugiera, ¿sabes? Y que sea una cosa que ya le gusta desde el principio. O sea, que no tengas que terminar tardando mucho en rebuscar el paisaje sonoro ni nada de eso. Claro, efectivamente. Los paisajes sonoros, eso son, los dejo yo más para el ambiente y esas cosas que donde pues, realmente hay que buscar. No, yo ahí no estoy de acuerdo contigo. A mí los paisajes sonoros me los monto hasta con sesiones de techno. No, sí, los puedes buscar, pero realmente donde primeramente lo vas a ver es en ambiente, porque, por ejemplo. Hombre, da más tiempo de la música ambiental de las películas, ¿sabes? Todo está desarrollado en, por ejemplo, una banda sonora que sea música ambiente, pues claro. Tú ya ves el paisaje visual. ¿Por qué? Porque lo estás viendo claro. La película y estás construyendo lo que es la imagen y el sonido a la vez. A mí esto me da la sensación, tío, sin que me pongan una imagen. Y mira, porque en el YouTube yo creo que está nada más que yo por lo menos lo escuchaba con la carátula del disco. A mí yo paisajeo con esta música así como si fuera así como una tormenta en el desierto. Hablábamos el día que lo poníamos, porque el día anterior lo escuché y me quedé, pero digo, ya te digo, prendado del túnel, que a mí sí me sugiere, a mí sí me parece divertido y sugiere. Yo el paisaje cuestión de gustos, claro, evidentemente. Claro, pero el paisaje que yo le veo a este tema, tío, es ir bajando por unos rap de estos, macho. Sí. Con una lancha, tío. Pero por cueva. Bueno, pues mira, pues entonces vamos a hacer una cosa que cada uno. Luego nos contáis, ¿eh? Luego nos contáis qué habéis pensado mientras el hijo está escuchando la Sellita One de Abdullah Racín. Abdullah Racín, el moro del techno. El moro del techno. Y también, pues un fuertísimo abrazo a Redu Music y al Catalá, que también nos ha ponido la oreja buena, primo, de buen músico, ¿eh? Un besete, Redu. Abrazo. Pues el túnel, tío, de Abdullah Racine, a mí ya te digo que me gusta mucho. Y me vas a permitir... Una cosa profundita. Sí, que claro, fíjate... Pues lo que te he dicho, pues eso, ahí con una piragua metido en una cubecita, por ahí nadando, bajando uno rápido. Sí, que el, fíjate si somos... Si somos todo es... en profundidad, ¿sabes? Que sí, que sí, que es el sonido de... No sé, tío, no sé, tiene algo sugerente la movida. Es profundo, es muy deep, es... Le estaba explicando a Alberto que esto lo pusimos en Especa. Es que fíjate, ni habíamos dicho en la radio que habíamos ido a pinchar a Especa como electromagnética. Es que somos más descuidados, tío. Tienen que venir aquí a los demás para dar, joder, para dar publicidad a sus propias fiestas. Qué barbaridad. El caso es que, bueno, porque Gimética nos invitó dentro de otras inquietudes dentro de España, gente de Pontevedra, de Ceuta, de Huesca y tal. Y bueno, pues pinché yo en concreto tal y puse este tema nada más que dos minutos y tal. Y bueno, que no quería hablar nada de la sesión, sino que, joder, que estuvimos la semana pasada y no somos capaces de decirlo por la radio, tío. O sea que... no te creas tú que... Pájaro. Pasamos del tema completamente. Bueno, si no, a ti te gusta escuchar y punto, ¿sabes? Tampoco no tienes que seguir ningún... O sea, que para todo. No tienes por qué seguir ningún movimiento ni ninguna filosofía, o sea. Solo es escuchar aquí a los personajes que estamos aquí sentados y la musiquita y ya está. Y ya está. Dices, hostia, este tema lo había escuchado y no lo conocía. Pues ya lo conoces, ¿sabes? Y si quieres saber de todo, pues te metes en el blog del programa que está enlazado en el Facebook, que es Electromagnética Blogspot o algo así. .com, claro. Y ahí estará todo. O sea que, bueno, si a la mínima que quieras saber algo de nuestras inquietudes, una serie de directos que queremos grabar con máquinas desde casa, el label que se está haciendo la segunda referencia, las ondas enlatadas que también se está haciendo la tercera referencia, o sea que vamos a ver que eso tiene vida propia. Lo que no queremos es hacer unos autobombos que te cagas, porque eso no va a ningún lado. Creemos que el que busca información la disfruta mejor, o sea que búscala si quieres y la encontrarás fácilmente. Quitamos a Seita Juan que no te ha gustado, ¡pum! ¿Ya estás contento? ¿Ya está? Ya está. Que sí, joder, me ha gustado, colega. Que sí me ha gustado. Joder, tío, macho, macho. Joder, no, qué madre, ingenioso, tío, joder. Hostia, por cierto, no hemos elegido el tema que entra, pero no pasa nada porque ahora mismo cogemos el de Extremis. Y sí, tenemos, sí. A ver, Claro, claro. Debemos colocar el siguiente. ¿Pero qué te parece el Alarms de Richie Hawtin? ¿Alarms de Richie Hawtin? Sí. ¿Qué te parece? ¿Alarms de Richie Hawtin o mira, de Jeff Mills? De Jeff Mills, joder. Joder, sería gilipollas, tío. Ya que estaba leyendo la carpeta, que estaba mirando el ordenador. Sí. Tenéis que hacer una votación de elegir a un nuevo presentador. Buscamos un nuevo presentador. Buscamos un nuevo presentador. Yo no me propongo de candidato, ¿eh? Yo también quiero venir un sábado así, uno no. Una vez al mes, yo también quiero hacerlo. Bueno, Alarms, tío, programa también de Jeff Mills. Aquí no, además fue un programa donde nos juntamos y cada uno trajo sus temas de Jeff Mills, o lo trajiste tú entero, sí, no me acuerdo. Sí, trajo algunos y yo traje otros. Yo como tú sabes, siempre yo traigo el pendrive lleno de temas. Claro, claro. De los cuales no suenan todos, evidentemente. No nos falta, pero bueno, aquí el mapachi, pues... Claro, claro, que sí. De hecho, ¿no? El Alarms, además de los especiales, de verdad que fue una semana antes de que viniera también a Madrid, Jeff Mills. Sí, la verdad que sí. Y aprovechamos ahí pues para que la gente refrescara un poquito. No, la verdad es que es lo suyo, ¿no? O sea, cuando va a venir un artista que no le se ve mucho, pues mira, pues le haces un especial el día de Festuín, Jeff Mills, sí. Iñigo Kennedy. Iñigo Kennedy, también, efectivamente, y no sé si ha habido alguno más. El caso, bueno, el de Túnez fue antes de una fiesta, sí, que no un artista, pero sí. Que una relación, todo. Para estar razón. Cerca de tus inquietudes, porque sabemos lo que piensas en electromagnética. Raya recta. We'll be right back. bienvenido o bienvenida a Lectura Analítica. Qué bien suena 10.000 siempre. Y más el alarms este, es que es de los que te escuchabas enteritos, tío. Fíjate que nada más que el tío hace subir, bajar el cutoff ahí del tema, y ya con eso, que eso ya vaya, vale. Un himno bandera, ¿sabes? Un himno bandera total. O sea, de esos temas que sabes que estás en una fiesta aquí tomándote algo, tal, con tus colegas, echándote tu baile, y te lo ponen y es un tema que baila sí o sí, ¿sabes? Sí. Aparte es porque es eso, o sea, porque, joder, es que es rítmico el tema. Tiene funk. Este tema tiene funk, correcto. Este tema tiene funk. Exactamente. Pues, ¿te gusta el tema del alarm, no? Sí, pues gusta, toma, sí. ¡Ala! Ahora bailo cascar. Vamos a empezar a hablar de DigiCarlys, que cualquiera que comprara álbumes de pastel por ahí por el 99 podría decir que es un productor de Bumping, pero no. Es un chaval de aquí de Fuenlabrada que se marcó un pedazo de tema, el Drag Throw 320. Que además, o 320 son los bitrate. 320 son los bitrate, ¿no? Vale, bueno, pues el Dark Throat de DigiCarlys, de Fuenlabrada, ¿verdad? Me dijiste, quiero recordar. Tú has comprado pocos temas por Juno, ¿no? Y por esos lados, ¿no? Sí, la verdad es que soy bastante pirata. Te puedo decir que un 99% de la música que tengo, bueno, qué coño, quitando los vinilos, el 100% de la música que tengo me la bajo por la sorda, exceptuando, por ejemplo, si es un coleguilla mío que ha sacado algo de pago y tal y cual, a lo mejor puedo darle el gusto. Pero si me gusta un artista, voy a verle a su garito. Hago ese trato con él. Ole. Al que venga aquí a actuar, yo voy y me llevo todas las copas que tal. Ya está. Vale. Son juglares, tío, que vengan a hacer el juglar, ¿sabes? Me cago en la leche puta. Escuchamos a DigiCarlys desde Fuenlabrada. Dale, desde Fuenlabrada. Desde Fuenlabrada, carcarcán. Un saludo para DigiCarlys, coño. Dentro del especial de productores españoles trajiste esto, ¿verdad? Sí. Fue, si no recuerdo mal, tu primera aparición aquí. Tu primer show. Tu primer show punk. Punk. Showbiz. Tu primer show. Además que sí. Bueno, pues vamos a bajar aquí a DigiCarlys. Podríamos estar más tiempo, pero bueno, lo que interesa es poner demasiada más música. Y ahora vamos a empezar el Go London de Acid Flash para, joder, hablar de Gamero, tío, que en un principio empezó siendo parte de... No, sigue siendo parte, cuidado, Gamero. Quiero decir, que empezó que éramos el dúo presentador y tal y cual, pero bueno, luego en su... También te digo, antes de empezar ese viaje ya empezó a hacer pellas y tal, ya empezó a... Es pellero. Y ahora está en Colombia trabajando, está allí trincándose colombiana de dos en dos como si fueran brochetas, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que antes de irnos por delito con mil cosas, pero entre ellas el programa de Overdrive, que también ha sido lo más escuchado de toda la temporada. Y bueno, más concreto ese tema, el Go Hell London, pues creo que... Tesox, correctamente. Y... Nada, tío, cuéntame algo, ¿no? ¿O qué? Sobre Overdrive, poco te puedo decir. Es que tú no eres muy de verdad, tú eres más de... No, del sí, EDM. Pero no sé, o sea, ¿qué te puedo decir respecto a Overdrive? Pues que te diga yo que no hayáis dicho vosotros antes. No, bueno, efectivamente, un músico Overdrive. A tope. Toda esa época del 95. Pues nuestra música antigua, O sea, cuando nuestros hermanos salían de fiesta. Sí. O sea... Yo os puedo decir la verdad, que yo cuando empecé a escuchar música electrónica tendría 10, 11 años, ¿sabes? Sí. Y lo escuchaba porque escuchaba la cinta de mi hermano, ¿sabes? Sí. Mi hermano tenía cinta de todos estos lados, ¿sabes? Mi hermano se hacía hasta la ruta y todo, ¿sabes? Sí. Hostia, o sea, eso es buen apoyo educacional. Claro, claro. Entender, claro, escuchar. Las cintas, pues eso, la cinta de Bamba, la cinta de Naomi, la cinta, sí, del Overdrive, la cinta del Voltereta, el Revolcón. Todas las, sí, cintas las tenía yo en mi casa, ¿sabes? Porque es lo que pasa, que antiguamente se juntaba el grupo en el barrio y ahora los chavales se juntan y ¿qué se pasa? ¡Puta mierda! ¡Paséis, no puta puede, mierda! No se pueden pasar nada porque todos van con sus móviles, con se lo pasan por Bluetooth. Con sus memorias rígidas. Se lo pasan por Bluetooth. Y tal, pues ahí llegaba uno, llegaba el típico, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, en mi época fui igual, pero en CD, ¿sabes? Sí. O sea, era yo, le compraba CDs a un Notas gallego, ¿sabes? Que tenía una ristra de sesiones de música que flipa, ¿sabes? Y las sesiones me las vendía el cabrón a 1000 pelas cada una, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo se engañaban en Getafe? Esto la vida se han engañado. Se han engañado en Getafe como un crío. Yo era pagar la exclusividad, pero yo luego, claro, yo me gasté 40.000 pesetillas en una grabadora. Claro. De estas que grababan a 4X. Y ahí empezó el festival. Ahí empezó el festival cobrando yo a 300 pelas cobraba por CD, claro, ¿sabes? Rompiste el mercado. Me compraba una tarrina hasta de CD que me costaba, no sé si era 5.000 o 6.000 pesetas, ¿sabes? De 100 CDs y me ponía ahí a liar a grabar CDs, ¿sabes? Y así me pagaba yo la fiesta, ¿sabes? Claro, claro. Así me pagaba yo la fiesta. Me llegaba, por ejemplo, que me ha llegado el encargo del gallego, me han llegado 6 CDs nuevos. Eran 6.000 pelas que pagaba, ¿sabes? Pero claro, luego lo rentabilizaba porque claro, cada colega mío que me pedía CDs me pedía el lote completo, ¿sabes? Mira, tengo una de Jeff Mills y Marco Bailey que me ha llegado nueva, y una de Mark Verbos también ahí, de la Delfos de Ponferrada. Tal. Era otro rollo, tú. Y así me pagan las fiestas, ¿eh? O sea, que hay que escuchar el Coge en London, que es que quedan 20 minutos de mierda, hay que meter más de música, tío. A ver, hay que meter chicha. Nos cuentas tu infancia, que muy bien, nos ha gustado, nos ha interesado muchísimo. Nada, sí, tío, que sí. Y lo que creo que está, que la música ya no, o sea, que ya no se comparte como claro, antes. La mía es como, pues eso, como la de cualquiera. Sí, claro. No es muy diferente a la. Claro, eso pasó en otro barrio. Esa anécdota pasa en muchos barrios. Claro, eso lo decimos desde la cubierta. Decimos, seguro que nuestras anécdotas os están valiendo para relacionarse con la vuestra, porque si no serán muy distintas. A ver, claro. Así que es. Go ahead, London. Go ahead, Madrid. Vamos, tío, Gamero. ¡Chivato! Go ahead, London. Bienvenida a nuestro objetivo. Bienvenido, bienvenida a nuestro objetivo. Overdrive, en nuestro magnético, ¿cómo puede ser de otra manera? Si es que si al final hemos hecho programas pues con respecto a nuestras inquietudes. ¿Qué programa? Es como cuando estás pinchando. Lo mejor es preguntarse, ¿qué me gustaría que me hicieran? Y lo haces, pinchando. ¿Sabes? Pues esto es igual. ¿Qué programa me gustaría que me pusieran? Pues me gustaría escuchar un especial sobre Overdrive. O sobre, yo qué sé, sobre los de Killers. Crystal Castles. Los Crystal Castles. Vale. Bueno, uno de los días que nos acompañó un compañero de inquietudes, ¿vale? Que no fue otro que Rubén Raciz, ¿vale? Un mundo geométrico, creo que se llamó el programa. Y le dijimos a Rubén, pues tú tráete la música, como fue el último programa del año, le dijimos, tú tráete la música que más te ha gustado de todo el año, ¿vale? Así que tuvimos dos especiales de a lo mejor del 2011, que fueron un principio el de Redu. Bueno, después de eso el de Redu, y primero, en primer momento, el colega Raciz, que nos dejó entre todos a este remix del tema del Zid de Xin, del tailandés, y una remezcla de Surgeon, que se desmarca con un musicón ahí desordenado, bien metido. Dos que han, desde mi punto de vista, han hecho buen año. Hicieron un buen año en 2011, entre el Breaking the Frame y Surgeon. Sí, entre el Breaking the Frame y el... Hombre, la verdad es que Xin, si te digo la verdad, yo lo que más valoro es el disco, porque el resto de cosas... Como el tío poniendo música mola, o sea, mola la música que pone. Sí, o sea, pero luego sí, porque si a mí me gusta ese estilo de música, pues evidentemente pues me va a gustar la mayoría de la música que pone Sin, ¿sabes? Lo único que pasa es que a lo mejor no me cuadra mucho la manera de llevarlo y no sé, no, tío, tuvo buena, no tuvo buena prensa su actuación en Lanzú. Yo fui uno de los que... dio esa mala prensa, ¿sabes? O sea, no mala prensa, sino... Sí, sí, entiendes. Sí, no, o sea, es que decir, prensa. ¿Cómo estuvo Sin? O sea, la música de Sin hubo momentos muy, muy buenos. O sea, pues yo creo que eso los tenemos todos. O sea, sí. Si te gusta la buena música y pones buena música, correcto, haces que la gente se divierta, que es de cajón, ¿sabes? Sí. Tal. Pero bueno, no sé, o sea, fueron 3 horas, tal, y... No sé, a lo mejor... Se le hizo larga. No, sí, pero... No sé, es que a lo mejor no... También cuando pinchas, ¿sabes? Es muy importante conectar. Correcto. Es muy importante conectar. Es todo. Es conectar, ¿sabes? Se nota cuando estás tocando al público y cuando no lo estás tocando. ¿Sabes? Lo sé, se nota. Entonces, se nota. A lo mejor, pues quizá a lo mejor tendría que haber... También era un día que había poca gente y tal, ¿sabes? Pero... Hostia, cómo se ha estrellado al final Danzú, tristemente, la verdad. Porque al final, creas que era una propuesta muy, muy, muy de puta madre aquí al lado del barrio. Danzú hace 8 años se hubiese petado. Porque luego la valoración no ha sido mala. Ha habido momentos, ha tenido sus crisis en cuanto a mi opinión hacia ellos, por ciertos motivos. Pero vamos, también te digo que en líneas generales, Danzú es una pena que esté cerrado, porque está bien programado, está bien organizado, la gente que iba era agradable. Pero es que la verdad es que llega un momento que tenía que ser insostenible, porque es que no iba nadie, una pena. Es que la situación ahora mismo está aquí como está. O sea, está como está, ¿sabes? Sí. Y bueno, y ya no es que esté como esté, sino que tampoco hay una competencia, por decirlo de alguna manera, limpia, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo cuando hicimos la fiesta de Íñigo Kennedy, ¿sabes? O sea, nosotros, por ejemplo, ya sabíamos que ese día iba a haber EBM, ¿sabes? No tenemos nada que ver, ¿sabes? Tal. Pero no sé, o sea, pero ya no hablando de nosotros, ¿sabes? Porque nosotros estábamos en un mundo aparte llamado Especa, ¿sabes? Sí, correcto. Bien hablado. Que está en la calle Orense y tal. No que ver, pero si, por ejemplo, un club en el centro de Madrid coge y trae a un artista que ahora mismo está, por decirlo de alguna manera, en prensa, como es Escuba, que es lo que iba a hacer la gente de los que antiguamente hacían el Stardust. Sí. Pues entonces te paras a pensar. No piensan en Íñigo Kennedy. No. O sea, aquí seamos realistas, no piensan en Íñigo Kennedy. Pero si quizás sí pensaban en él, por ejemplo, en la EBM, ¿sabes? O sea, como que nos terminamos pisando, ¿sabes? Contraprogramar. No es programar, es contraprogramar, ¿sabes? Sí. Entonces, eso quieras que no, pues es lo que pasa, ¿sabes? Que Danzú, por ejemplo, tenía handicaps. Pues los sábados en Madrid los handicaps son muchos, ¿sabes? Porque hay sesiones que a lo mejor la música o las formas son una mierda, ¿sabes? Y no... Pero traen público, ¿sabes? ¿Por qué? Por lo que sea. Porque primordialmente o sea, donde tendrá un Megatron. Donde se dejan más los cuernos primordialmente es en eso, ¿sabes? Y hoy en día es que es lo primero que te tienes que dejar los cuernos, ¿sabes? O sea, en atraer a gente, ¿sabes? Porque si no nunca vas a tener una propuesta viable. Y ahora mismo está Madrid como para que por música... Y el caso de Danzú es eso. Con el música caso no te lleva quería, a quería crear. Danzú ha querido crear, y de hecho, en cierta manera lo ha creado. Pues eso, una clientela de tal de gente que sabe que va a escuchar ahí la música, un buen sonido, las copas baratas. Sin mirar el flyer, yo he llegado a ir a Danzú sin ni siquiera saber quién pinchaba. Pero eso siempre al final termina siendo una cosa. De antiguamente. Sectaria, ¿sabes? No, sectaria tampoco, sí, yo no creo sectario. O sea, no termina siendo una cosa social. Y ahora mismo lo que hace falta es hacer. Ah, bueno, hacer claro, cosas claro, claro. Globales, ¿sabes? Te refieres a ver cómo agentes. ¿Sabes? O sea, de intentar incidir en más personas y tal. Y a lo mejor también la propuesta, o sea. Ahora mismo las cosas variadas no funcionan, ¿sabes? A menos que no seas un club en el centro de Madrid, por ejemplo, como Siroco. ¿Pero por qué? Porque Siroco está en Malasaña, es un club pequeño. Y se llena de la gente que pasa por ahí. Tiene un equipo de trabajadores. Y se llena, es muy importante. Muy, muy, muy, muy cualificado, ¿sabes? Y pasa mucha gente por la puerta. Y la gente de programa Fiestas, lo principal es en la música, ¿sabes? Venga, vámonos que nos enrollamos y queda un minuto de programa, tío. Bueno. La escena madrileña siempre ha sido un índice de debate fuerte en electromagnética. Escuchamos a Simia Surgeon. Dale. Venga, va tu oído bien de cera ahí. Y surgió en electromagnética para cerrar la temporada. Quedan 10 minutos de temporada en electromagnética. O sea que, bueno, hay que... aquí donde minutos. Yo, según acabe de aquí, me voy a mi pueblo y mañana me voy a la playa. O sea que empieza el verano. Para mí el verano terminó. Ha terminado, el verano terminó. Vale, pues prepárate con el calor que hace como para que termine. Bueno, tengo el pingüino ahí, ¿sabes qué? Hemos quitado así con una... con todo el cuidado del mundo. Y suena el Speak to Me de Regis. Esto sonó en Voltereta, en el especial Voltereta. Claro, hablando anteriormente, pues, de cómo ha ido la historia de los clubs en Madrid modernamente, ¿sabes? Sí. Pues, quieras que no, se te cae una lagrimilla pensando. Cuando funcionó. Bueno, pensar, pues, yo estuve un día, o sea, yo tampoco puedo hablar aquí como si hubiese sido tal, pero bueno. Yo ni uno estuve. Yo voy a la sorpresa de la gente que conoció que ha ido. Que era otro rollo, tío, otro rollo. La gente del barrio, la gente que conozco de otros pueblos de por aquí y tal, todas esas cosas. Pues eso, ¿sabes? O sea, hablamos de por qué un club como Danzus ha caído, ¿sabes? Pues realmente ahora habría que poner un tema de pues es que estos garitos, los garitos que había esta época, cerraban, pero cerrarían por movidas de movidas con ayuntamientos o yo qué sé por qué, porque los garitos estaban petados y a lo mejor si el Gugunte cerraba en un momento dado. Había mucho desfase. Esa es la historia. Bueno, pues a 8 minutos de despedir la temporada, pues yo que sé, ahora vamos a dirigirnos un poquito a la banda que nos escucha, yo que sé, que... poca está de puta madre, que nos escuchéis estos desde octubre hasta ahora, tío, yo que sé. Bueno, un programa resumen. Claro, efectivamente. No, ya no solamente hoy, sino el resto de temporada que... Que evidentemente, si después de 5 programas no hubiésemos tenido 5 escuchas, pues seguramente a lo mejor... O lo hubiésemos, a lo mejor no sé si hubiésemos seguido haciéndolo, porque luego la verdad es que luego nosotros lo pasamos bien y punto. Claro, a ver. Pero que seguramente lo hubiésemos hecho con menos ganas y no. Ha habido respuesta, que tampoco queremos ser aquí multinacionales, que con las el espectro de 600, 700 personas que nos escuchan una vez cada 3 veces, o quien nos escucha desde siempre, todos los fines de semana y tal, pues que de puta madre, tío, que no lo estamos pasando guachi, ¿verdad que sí? A ver, esto es lo principal en la vida. Ahora, tío, me luego tomas una cervecita y a tomar por culo. Vive y ser feliz. Exactamente. Escuchamos el Speak to Me. Dale. Flipas. estamos sudando como pollos aquí, en el estudio hoy, ¿eh? Joder, si no hay aire, pues... Joder, chaval, como pollacos estamos sudando aquí. El Speak to Me, de Regis. Don Wars Records. Correcto, Don Wars. Hay que hacer un especial de Don Wars para la temporada que viene. ¿Qué te parece? Dicho queda. Dicho queda. Me ocupo yo de ello. Porque ya lo sé, lo sabía, pues te lo he dicho. De hecho, a Regis le tenemos el día 27 aquí en Madrid, otra vez. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? En el app. En el Arenas, app. Marco Aldani. Ah, en Marco Aldani, pues mira, pues Regis en Marco Aldani, pues una fiesta muy de club. Regis, Rico y Christian Bunch. Hostias, pues suena muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, mucha gorrilla allí, sí. Sí, el año pasado estuve yo en la misma, pero sin Christian Bunch. ¿Estamos hablando de cuándo? El día, el último viernes de este mes. De julio. 17, sí, ah, sí. No, pues estoy despedida de soltero de mi hermano. Que se me casa mi hermano en septiembre. No, hombre, te vas a una cosa buena, hombre. Si yo hace poco estaba... A ver, tú que me da pena ver a Regis. La cacharrúa que vamos a montar allí, yo voy a saber qué de fiestón. Bueno, quitamos aquí a mi prima, Regis, que va a estar aquí en Madrid a final de este mes. Y empezamos a escuchar a una de los que ha saltado este año a... No sé si te parecerá música muy fría y tal y cual, pero los NX1, que lo están haciendo bien, los chavales de Mallorca, fincados en Barcelona. Y se han marcado un pedazo de tecno que había que ponerlos en este resumen de temporada. ¿Qué te parece? ¿No te gustan? ¿No? A durar así. Volvemos a lo mismo. ¿Ves? Es que este tipo de música fría no te acate. Es que si no tiene funk, ¿eh? No sé. No conecto, no sé. Bueno, vamos a escucharles dos minutitos y volvemos para cerrar la temporada electromagnética. Perdonad que no dejemos disfrutar del todo este museo, este tema, pero es que nos queremos despedir ya. No he tenido yo nada que ver, ¿eh? No. Bueno, tío, hostias, que nos vemos por eso aproximadamente. Tampoco nos vamos a querer pillar los dedos, pero bueno, para la segunda, tercera semana de septiembre, ¿verdad? Puede ser una buena fecha de que volvamos con... No vamos a decir con fuerzas renovadas, porque volvamos con todas las fuerzas del mundo. Somos gente joven, guapa y fuerte. Pero que volveremos, ¿vale? O por lo menos eso intentaremos, aunque bueno, no, ya digo, no queremos pillar los dedos porque somos gente con muchos planes. Que nada, tío, un placer cerrar la temporada contigo. Igualmente, ¿sabes? Y un placer a la gente que nos escucha también. Claro, ¿sabes? Correcto. Por aguantarnos. Yo creo que más o menos, como ellos dirán cosas parecidas, digo, yo estoy aquí, pues andaríamos en debate. Creo que puede ser el principal atractivo de electromagnética, por supuesto, más allá de la música, porque la música es la verdadera protagonista. Así que, pues nada, que paséis un buen verano y tal, y que lo gocéis, que aunque tengáis que quedaros en Madrid, lo que sea, igual. No es cuestión de planes, es cuestión de sentimiento. Quitamos este año Ibiza ya está mejor, ¿sabes? Sí, a ver, tú has estado ahí testeando, ¿no? El tema. Sí, bueno. Ahí está, por ahí. Bueno, ese es tu fin de Picos Pardos. Este es Picos Pardillos, ¿no? En la espía, también no te digo nada. Así que bueno, os dejamos con lo primero que sonó, ¿vale? Nunca, fíjate, de hecho, nada. Lo primero que sonó fue una cabecera que hicimos para Electromagnética ahí en una tarde. No es demasiado. No, pero bueno, como es lo primero que sonó, queremos que sea lo último que suene, aparte que queda un minuto y medio, o sea que tampoco va a tiempo. Cumplidos para la temporada que viene, y uno de ellos es que David ya mezcle los temas. Nada, esto... se queda ahí una cosa de fondo, ya justamente cuando termina, ya queda está la otra sonando. A mí me gusta, es que me gusta echarle para atrás. Ya, tú eres de rebobinar. Cabezón. Eres de rebobinar, o sea. Cabezón. O sea que nada, lo que empieza a sonar por debajo es, pues ya te digo, la cabecera que en su día se hizo para Electromagnética. Y bueno, lo primero que suena es lo último que se va. Esperamos que paséis un buen verano a todo el mundo. Y que el año que viene también escuchéis radio, aunque no sea a nosotros, a otros notas, que hablen así con las gafas puestas. Fuerte abrazo. Buen verano.